caro en tal vez, de caro en quizás. Piensa que sin un amor nunca lograrás sanar tanto dolor. Date la oportunidad de reconquistar la felicidad. Deja que yo sea aquel, el que te mitigue las dolencias del ayer. Déjame secar esas lágrimas, chiquilla. Deja que mis labios acaricien tus mejillas. Deja que el amor haga su madriguera. Olvida que el pasado ya tienes quien te quiera. Date la oportunidad de reconquistar la felicidad. Que yo sea aquel, el que te mitigue las dolencias del ayer. Déjame secar esas lágrimas.